Saben ustedes que estamos entrando ya en el invierno, que hace poquitos días nada más le dábamos la bienvenida, y con el invierno, aparecen varias patologías que habitualmente las abordamos aquí en la mesa de trabajo. Una de ellas es la bronquiolitis, esta infección respiratoria que se da por este virus que se llama sincicial respiratorio y que afecta a cualquier grupo etario, pero principalmente a los más pequeñitos, a los menores de 5 años, no deja de ser una patología muy, pero muy importante para tener muy en cuenta. No tenemos casos registrados como los de años atrás, pero de todas maneras comienzan a aparecer focos de bronquiolitis. Y por eso que hay que empezar a hacer prevención. Hay que estar alertas, hay que estar atentos, más que nada a los papis. Nosotros vamos a saludar a la doctora María del Carmen Weiss, directora de epidemiología, que la tenemos en línea, y le agradecemos por estos minutos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien. Doctora, comienzan a aparecer casos de bronquiolitis, quizá no en el número de años anteriores, pero de todas maneras para estar alertas, ¿no? Sí, exactamente. Lo que estamos viendo, nosotros vamos monitoreando y vamos viendo lo que va pasando en esta época, y lo que estamos notando en estas últimas 2 semanas, que hay un aumento de los casos notificados de bronquiolitis, que esta es una enfermedad que aparece, hablamos de bronquiolitis cuando es en chiquitos menores de 2 años. Bien. Después a las otras, que son cuadros parecidos semejantes, entrarían dentro de esas enfermedades tipo influenza, pero bronquiolitis es sobre todo en los chiquitos menores de 2 años. Y lo que notamos ahora en estas 2 últimas semanas es un aumento, que si bien no estamos como en el año 2009 y estamos comparativamente con el año pasado para esta época en la misma cantidad, lo que sí notamos en estas 2 últimas semanas como que hay un leve, como que hay un aumento. Pasamos en la semana, no esta última, sino la anterior, que teníamos 45 casos notificados a 78 casos notificados. Por supuesto que estos números notificados me refiero a todo el partido. Acá están los datos de los que se tienen en el hospital, en la parte privada y en las unidades sanitarias. Está bien. Hemos hablado mucho de este tema y las mamás siempre nos preguntan si se manifiesta igual que un resfrío, si tiene similitudes con un estado gripal. ¿Qué le podemos decir? Y sí, lo importante serían, cuáles serían las cosas que las mamás tendrían que prestar más atención, para que cualquiera de estas cosas tendrían que hacer la consulta precoz, y después cuáles serían las indicaciones o los cuidados, para evitar que esto pase a mayores. Dentro de los síntomas, o los más comunes que pueden tener, fiebre pueden tener o no, pueden presentar fiebre, pueden presentar tos, pero los más chiquititos, sobre todo, también lo que se ve, pueden presentar irritabilidad o como que se quedan dormidos o somnolencia. También rechazo de la alimentación, en el caso de la teta o de la mamadera, momentos como que le cuesta respirar, o lo que se llama sibilancia, que la mamá se va a dar cuenta porque tiene como chillidos en el pecho, o también aleteo nasal, que serían los movimientos de las fosas nasales, o tiraje, que son como que dentro de las costillitas como que se mueven para poder respirar. Estos serían algunos de los síntomas. Ya igual con la somnolencia, con rechazo de la alimentación, o con alguno de esos síntomas, es como para que realice la consulta. Y sobre todo, aparte, serían los síntomas cuando los tiene, pero tendríamos que empezarlo a trabajar ya con los papás para tratar de disminuir estos casos o estos. Uno desde aquí, desde la radio, desde los medios de comunicación, difunde todo esto para que los papis estén atentos. Digamos, el profesional de la salud, en la salita periférica del barrio, en los hospitales, en el lugar que acuda, automáticamente el diagnóstico es fácil de diagnosticar por el profesional de la salud. Lo van a revisar en estos cuadros, y con alguno de estos síntomas a esta edad van a pensar que es una bronquitis. La bronquitis es una enfermedad que es generalmente producida por un virus, como dijiste vos bien. El más común es el sincicial respiratorio, aunque no el único, hay claro. Un caso de novinus para influenza, hay otro tipo de virus también que pueden producir este cuadro, sí, pero lo importante es que consulte tanto en el hospital o como en la sala con cualquiera de estos síntomas. Y lo importante es recalcar en los papás, serían cuáles serían los cuidados o qué se puede hacer anticipándonos a este tipo de enfermedad. Lo importante es que los chiquitos tengan todas las vacunas al día. Lo otro importante es que la mamá amamante a los chiquitos menores de 6 meses y a los más grandecitos también, porque ahí la mamá no solamente le está pasando alimento al bebé, sino que también le está pasando defensas, ¿eh? Así que es muy importante también el amamantamiento de los chiquitos, el lavarse las manos cada vez que van a estar en contacto con los chiquitos, con agua y con jabón, mantener el aire puro, o sea, el lugar donde está el chiquito que esté que esté ventilado, evitar que las personas donde hay chiquitos, en realidad tendría que ser para todos, ahora estamos hablando sobre todo de los chiquitos, que fumen en el momento que está el bebé o antes también, porque sabemos también que las partículas quedan un cierto tiempo en el lugar, aunque no estén fumando en el momento, ese chiquito está expuesto también a las partículas que deja el tabaco, y también está comprobado que esto serían como fumadores pasivos, o también le trae los chicidos o los broncoespasmos en los chiquitos, así que estos también son medidas importantes. Y recordarle también lo que es todo lo que es la vacunación antigripal, sobre todo también a las mamás, las que están embarazadas, que seguimos, porque no solamente para que no se enferme ellos, sino que también le pasan defensas a los bebés mientras están en la panza. Y después, como los chiquitos, cuando son menos de 6 meses, no se puede vacunar con la antigripal, también le pasa defensas a través a través de la teta. Bien. Digamos que, de todas maneras, la bronquiolitis no tiene medicamentos preventivos más allá de la vacunación antigripal. La vacunación antigripal, que si bien no es todo, cubre contra algunos, menos tenemos una vacuna que si bien no cubre para el sinusitis respiratorio, sí cubre la vacuna que reciben los chiquitos para dos tipos de virus A y un B, que en realidad, aparte de otros años, hemos tenido, aparte de sinusitis respiratorio, que es lo que está predominando ahora, hemos tenido casos de influenza en los más chiquititos. Así que por lo menos tenemos, por lo menos una vacuna, cubrimos una parte de los virus que pueden traerle problemas a los más chiquititos. Una recomendación también para las mamis y para los papis es que cuando en la familia de pronto hay o está el chiquito enfermo, automáticamente recurrimos, y de buena manera, a la salita, al hospital o al consultorio médico. Lo importante es que no llevemos al hermanito sano a los consultorios médicos ni al hospital. Tratemos de que los chiquitos sanos no estén en las salas de espera, ¿no? Eso también es importante, porque muchas veces te dan la consulta y viene toda la familia, y por ahí exponemos a todas las demás chiquitos, a las demás personas, a un lugar que si alguien concurre al hospital realmente es porque está enfermo, entonces no tendría sentido, lo exponemos a que se pueda adquirir una enfermedad. Sabemos que, bueno, muchas veces es imposible dejarlos con alguien, pero tratemos de evitar ese contacto. Doctora Weiss, le agradezco mucho su tiempo, No, muy bien. Que pase muy buen día, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí hablamos con la directora de infectología, la doctora María del Carmen Weiss, para tenerlo en cuenta, papis, mamis.